Volvemos al aire y ahora sí, como para profundizar sobre algún tema, para irnos a fondo, para hacer fondo, para tocar fondo en algún momento. En este caso vamos a darle lugar al periodismo de investigación y sobre todo a aquel periodismo que saca el velo de lo que está detrás, de lo que está oculto y que tiene que ver con una realidad generalmente evidente, pero que no podemos vislumbrar si no fuera por aquellos comunicadores que investigan e investigan a fondo, ¿no es así? Así es. Bueno, presentame, loco. ¿No es así, maestro? Así es, querido. Bueno, vamos a hablar. Tenemos un programa cargado de cuestiones del Che Guevara, porque se cumplió 50 años de su fallecimiento. Entonces, de alguna manera, vamos a mostrar la contracara, el tema del imperialismo, de alguna manera. ¿Qué pasa con el imperialismo hoy en día? Y bueno, siempre se tuvo el sospecho que una forma de generar influencias de parte del imperialismo, en este caso el imperio estadounidense, en lugar de incentivar los golpes de Estado, el levantamiento armado contra gobiernos constitucionales, ahora utiliza una vía más pacífica, si se quiere, que es mediante las fundaciones. Ajá. Y efectivamente, una de las fundaciones que bastante polémicas y que ha surgido y que ahora ha tenido exposición en la televisión de Buenos Aires es una fundación que se llama Red de Acción Política, RAP. Ajá. Esta fundación acaba de ser expuesta por televisión en el programa televisivo que conduce el periodista cordobés Tomás Méndez en su programa ADN, que básicamente lo que plantea es que esta fundación financia, le da algunas ayuditas a ciertos funcionarios públicos de todo el mundo, en particular de la República Argentina, para poder de alguna manera implantar los intereses norteamericanos, filosofías neoliberales, pro mercado, llamémosle como queramos, pero básicamente es una vía que utiliza el gobierno norteamericano o las empresas transnacionales para, bueno, influir a los referentes de la política argentina para apoyar sus iniciativas. Si te parece, vamos a escuchar un fragmento de lo que surgió el domingo pasado en el programa de televisión ADN en canal C5N, conducido por el cordobés Tomás Méndez, hablando un poco de qué es esto de la RAP. La RAP es la Red de Acción Política. Depende de empresas norteamericanas. Acá están algunos de los dirigentes políticos de la República Argentina que son parte de Federico Pinedo, Eduardo Madeo, Klosinger, Margarita Stolbizer está dentro de la RAP. Es una vergüenza que estas personas no lo digan. Graciela Ocaña está dentro de la RAP. Una política de Córdoba que no tiene nada que ver con los oficialismos, sino también compran a los opositores, que se llama Liliana Montero. Pero ahí están pasando Daniel Arroyo. Bueno, es impresionante la cantidad de dirigentes políticos que pertenecen hoy a la RAP. La Fundación Red de Acción Política, más conocida como RAP, es la organización financiada por grandes multinacionales norteamericanas para ejercer lobby en distintos países de Sudamérica. La RAP funciona con un plan simple y elemental. Coopta a políticos, los financia, los capacita según los intereses comerciales, políticos y culturales fijados por la Cámara de Comercio norteamericana y les paga viajes por todo el mundo con la excusa de asistir a simposios y reuniones en Estados Unidos, Australia, Canadá y Chile. En Argentina fue fundada en 2002 por Alan Clutterbuck. Alan Clutterbuck fue secretario de Estado en el Ministerio de Economía durante el gobierno de Carlos Menem y coordinador de los equipos técnicos de Patricia Bullrich durante su paso por la Alianza. Clutterbuck también es socio de la consultora Poliarquía, conocida a nivel nacional por presentar encuestas. Clutterbuck se encargó de formar a los políticos de Cambiemos, que hoy forman parte del gobierno y actúan en sintonía con lo que pide la embajada norteamericana. De esta forma, Estados Unidos maneja los destinos de nuestro país sin necesidad de apoyar a gobiernos militares como en el siglo XX. La RAP es el brazo local de la National Endowment for Democracy y su misión es legitimar las políticas pro-norteamericanas. La National Endowment for Democracy es una vitrina legal de la CIA, por la cual se llegó a realizar golpes de Estado como los ocurridos en Honduras, Haití, Venezuela y Ucrania. En nuestro país, la RAP maneja los ministerios de Agroindustria a través de Ricardo Burjaile, Defensa con Oscar Aguad, Seguridad con Eugenio Bursaco, Educación con Esteban Bullrich, Desarrollo Social con Carolina Stanley, ANSES con Emilio Basavilbaso, el Banco Central con Federico Stusenegger, los satélites de ARSAT con Rodrigo de Loredo y hasta la venta de armas con Natalia Gambaro. Bueno. Bueno, ahí hemos escuchado una síntesis del informe de ADN, conducido por Tomás Méndez el domingo pasado en el canal C5N. Y hay que decir algo. En realidad, ¿de dónde sacó esta información Tomás Méndez? Por lo que vemos, en realidad, esta información ya se había publicado en Córdoba, en el portal Striptease del Poder, y que, bueno, yo siendo miembro sé que es un artículo que fue muy visitado en el portal, y para profundizar esto lo tenemos en línea al autor del artículo de Striptease del Poder que habla sobre la rap, que es Adolfo Struck. Adolfo, ¿nos escuchás? Sí, los escucho. Buenos días, Leandro. ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Bueno, Adolfo Struck, periodista de Striptease del Poder. Acá te habla Lea Ross y Juan Jacobs. Bueno, Adolfo, sabemos que incluso tuviste, en este artículo, incluso entrevistaste al mismísimo director de la RAP. No sé si nos querés contar más o menos, bueno, qué fue lo que te dijo y más o menos tus impresiones sobre la existencia de esta fundación. Bueno, yo primero había entrevistado a Liliana Montero, que es una de las políticas rap de acá de Córdoba, La legisladora provincial, ¿no? Sí. Y ella, bueno, me vinculó, me pasó el teléfono y finalmente hablé con Adam Platterback y tuve una conversación breve y le mandé un cuestionario, hicimos una entrevista, digamos, vía mail. Ah, ok. Él me da una serie de información sobre, no muy distinta a lo que sale en la página, Diciendo que es una fundación plural, que simplemente le interesa resaltar los valores republicanos y todo, la cuestión formalista de ese, publican eso en la página. Claro. Y está, pues está claro que con los lugares a donde la RAP que hace, básicamente una fundación que comparte, digamos, ciertos documentos, además con un grupo político de varios partidos, hoy con preeminencia de gente de Cambiemos. Tenemos en cuenta que la RAP tiene alrededor de 230 políticos, de los cuales casi 100 pertenecen a Cambiemos. Sí, acá estamos viendo la lista de los funcionarios. Y como dice, envían a varios de estos políticos a algo que llaman ellos los simposios, que se hacen paradójicamente en determinadas universidades de Estados Unidos, como Harvard, Stanford o Columbia. Ahí donde se empieza a ver que hay una bajada de línea política bastante más clara. Sí, acá estamos viendo, Adolfo. De hecho, bueno, acá está lo que llama la atención, a ver, son en la página oficial de la fundación, fundacionrap.org, tiene la lista de los funcionarios, como dice la propia página, políticos rap, digamos. O sea, les pone ya ese sello de políticos rap y son un montonazo de funcionarios de la Argentina y todos son de distintos partidos políticos. Se supone que a nivel local como que están enfrentados, enemistados y sin embargo acá es como que coinciden en aceptar que todos son del club del rap. Sí, o sea, bueno, que Córdoba lo tenés a Martín Sallora, a Liliana Montero. Justamente, claro, justamente estoy viendo la lista completa de los de Córdoba, que también estoy disfrutando que son muchísimos también. Está, bueno, como ya se escuchó, a Oscar Aguada, a Rodrigo de Loredo, a Liliana Montero. Pero también está Osvaldo Giordano, Walter Graubach, de Educación de Córdoba, Brenda Austin, una referente del radicalismo juvenil, y también Soledad Carrizo, Liliana Montero también. ¿Qué justificación te dio Liliana Montero, sabiendo que Liliana Montero es del sector del progresismo en Córdoba? Y sin embargo aparece acá. Yo le pregunté puntualmente a ella si ella se sentía encajada, ¿no? Todavía en la Claro. Y ella me dice que ella está ahí porque es un espacio, según ella, plural. Dice, porque obviamente, dice, con la gente del PRO yo no tengo nada en común. Claro. Pero ella dice que está ahí porque esto es un espacio, desde su punto de vista, un espacio plural donde no se le baja línea a nadie. Ha sido O sea, por la composición de la RAP, yo no creo que esto sea tan así como dice Liliana, y sobre todo por donde ha venido a capacitarse. Tengo en cuenta que ya asistió, por ejemplo, a la conferencia de Condoleezza Rice, ¿se acuerdan? La mega secretaria de Estado de George Bush, hijo, estaba lejos de ser, era parte de, estaba ligada a los halcones del Estado, no, digamos, estamos hablando de la derecha más dura norteamericana. En este momento también está el, bueno, otro que lo integra es Martín Giles, intendente de... Mira, justo iba a decir eso, el intendente de Villa María, Martín Gil, también está presente. Bueno, también está el ex secretario de Ambiente, Germán Prato. También está Laura Sesma, una concejal radical, Margarita Stolbizer, no queda muy en claro. Norma Morandini también está en la RAP. Sí. La directora del Observatorio de Derechos Humanos en el Senado de la Nación, Norma Morandini, está en la RAP. Están todos, básicamente. Sí, pero tengamos que dar cuenta que Norma Morandini hoy pertenece al espacio político del hijo, es al Frente Cívico. Claro. Y el Frente Cívico pertenece a Cambiemos. Uh-huh. Está aliado a Cambiemos, ¿no? Uh-huh. Sí, claro. Entonces, están todos dentro de este encuadramiento político. Acá también hay una cuestión de... también hay muchos vínculos poder, digamos. Tengo en cuenta que por fuera de la GAP, Platterbach es socio de la consultora Poliarquía, uh-huh, donde era socio con el ex marido de María Eugenia Vidal. Y Platterbach, desde antes de empezar la GAP, que empieza más o menos en el año 2002, y actualmente ha sido asesor de los equipos, anterior a los equipos técnicos de Patricia Bullrich. Uh-huh. Entonces, ahí hay la clara, o sea, me parece que cuando uno empieza a ver cuáles han sido las actividades de quien dirige la GAP, quienes componen mayoritariamente la GAP y a dónde se van a formar, llamémosle ideológicamente, uno tiene que ver para, más o menos para dónde y para la GAP. Lo que se mencionó en el, lo que también mencionó Tomás Méndez en el informe, el tema de las empresas que auspician, como Barry Gold, tenés Barry Gold, tenés McDonald's, tenés dentro de los equipos de asesores de la GAP, tenés ex ejecutivo de JP Morgan, uh-huh, las embajadas que apoyan, casi todas son de países que pertenecen a la OTAN. Así que estamos hablando, digamos, que eso da un perfil de todo lo que es esta organización. Adolfo, buenas tardes. Juan Jacob te saluda. Sí, mucho gusto. ¿Qué tal? Mirá, si bien, como decía la legisladora Liliana Montero, es una fundación que puede ser plural, donde hay diversidad de fuerzas políticas, pero decime si, y creo que sale expresado en la nota, hay un factor común que tiene que ver con una difusión del neoliberalismo en el país como... bueno, es punto de articulación para diferentes expresiones del neoliberalismo y a través de los diferentes partidos políticos. ¿Y qué resultado estarán buscando en participando de esta fundación aquellos políticos que la integran? ¿Qué resultado, los políticos que la integran o quiénes auspician acá? No, ¿quiénes, los que forman parte, aquellos políticos que siendo conscientes de que es un espacio donde se difunde y que tiene el objeto de actualizar el neoliberalismo, ¿qué están buscando los que integran la RAP? Para varios de los que integran la RAP, es una fundación que hablando muy curioso, les banca lindo viajecito de capacitación. Pero también, digamos, o sea, nadie son acá. No se van a capacitar a un instituto de formación política de Cuba, no, van a Harvard. Uh-huh. Y quien va a Harvard sabe qué va a escuchar y qué va a traer para bajar para acá. Uh-huh. Así que creo que, o sea, hoy creo en... un consenso tácito de que las ideas que uno tiene, que se vienen a transferir de las capacitaciones de la FAP a la acción política, están claramente identificadas con el esquema neoliberal. No hay no hay ningún salvo alguna excepción con alguna charla de Stiglitz, el economista Abel, digamos, del FMI, no comunal, y el resto de los disertantes y demás han mirado más a la mirada monetarista del carro. Y los políticos que han ido allá han ido a escuchar eso. Adolfo, acá retomando tu nota, hay un punto interesante que das, que en realidad estamos hablando todo el tiempo de Estados Unidos, pero en la nota vos resaltás que en realidad la embajada que tendría más influencia en la RAP, en realidad es la embajada británica. Después vendría Estados Unidos y otras, pero resaltás en esto, que en realidad que tiene predominio la embajada británica, y ahí haces un paralelismo con lo que es, por ejemplo, el conflicto que tiene Argentina con Gran Bretaña por la cuestión de las Islas Malvinas, digamos. Entonces uno pensaría que esta fundación con semejante influencia en la embajada británica, la postura que tendría sobre el conflicto Malvinas sería no muy acorde a los preceptos de soberanía nacional desde acá. Vuelvo a esta cuenta. Dos tercios de los son políticos, cambiemos. Sí. Hemos visto bien clarito, apenas asumió Mauricio Macri la presidencia, la política en cuanto al reclamo por Malvinas cambió bastante. Claro. Hoy es una postura mucho más. No voy a hablar una vuelta de las relaciones carnales de ex menemista y del PSUV. Pero estamos ante una, por lo menos, una actitud más dialoguista, dialoguista en el terreno de sentido, con el Reino Unido. ¿Cómo se dice? Y no es casualidad que Inglaterra esté bancando acá. Bueno, Adolfo, te dejamos acá, sabemos que tenés trabajo que hacer, te felicitamos por el artículo y muchas gracias por compartir esta información. No, es que un abrazo grande y les agradezco el contacto. Muy bien, Adolfo Struck, periodista de Striptease del Poder, que es el autor de este artículo, uno de los muy visitados del portal de Striptease del Poder, por si lo quieren buscar, se llama El Rap del Poder, lo googlean y ahí lo van a encontrar sobre esta fundación norteamericana. ¿Cómo?